cifra total de prisioneros y prisioneras es 6.500, más o menos. Es una cifra que es muy movible porque Israel está permanentemente arrestando gente. El año pasado la cifra se acercaba más a los 7.000. Ahora la cifra está más bien en los 6.500, 6.600. Eso, como te digo, es muy variable. Pero de esos prisioneros, solamente unas 60 son mujeres y niñas, los otros son todos hombres. Como te decía, son alrededor de 1.500 los que han entrado en huelga de hambre. Y de las 60 mujeres, por lo menos sabemos que 58, o sea, casi el 100%, han decidido apoyar también la medida de lucha, por lo menos con una huelga de 10 días, y luego verán si continúan o no. ¿Cuál es el motivo expresado para esta huelga de hambre? Bueno, mira, son como dos conjuntos de cosas, ¿no? Una que tiene más que ver con reclamos relativos a las condiciones de reclusión, que son realmente muy, muy difíciles en muchos sentidos. Tienen que ver con y en ese sentido, por ejemplo, es el pedido de ampliación de las visitas. Las visitas son muy restringidas por varios motivos. El primero de ellos es que todos los presos, casi todos, o la gran mayoría de los presos, están dentro del territorio de Israel, y por lo tanto, para poder acceder a las cárceles, los familiares tienen que obtener permisos que son muy difíciles de obtener y que además son arbitrariamente quitados o desconocidos. Es muy común que yo conozco muchas familias de presos que, aún teniendo permiso en regla, cuando van a cruzar el checkpoint, o sea, el puesto de control militar para entrar al territorio israelí, son devueltas, o sea, se les niega la entrada sin siquiera darles alguna explicación o motivo, simplemente no se les permite pasar. Eso es una cuestión. También las visitas antes eran dos al mes y ahora son solamente una al mes y de 45 minutos. Entonces están pidiendo que volver al régimen de dos visitas mensuales y que tengan por lo menos una hora de duración. Las visitas son siempre a través de teléfono y vidrio, no se permite ningún contacto físico en ningún momento con los detenidos y sus familias. También piden que se pueda visitar, que los familiares de primer grado puedan ir, porque solamente de segundo grado, quiero decir, porque hasta el momento solamente padres, madres, hijos o hijas son los que tienen permitido la visita, ¿no? También la mejora de las condiciones sanitarias. No hay muchas denuncias de que los presos enfermos no reciben la atención médica adecuada, y una serie de mejoras que tienen que ver con la calidad de vida dentro de la cárcel, ¿no? Por ejemplo, las cárceles son negocios privados, ¿no? Están en su mayor parte privatizados. Entonces, por ejemplo, los presos, los familiares no pueden llevarle comida, ni ropa, ni útiles de limpieza o de higiene a los presos, sino que todo lo que los presos necesitan para su vida cotidiana tiene que ser comprado dentro de la prisión, en la cantina de la prisión, a precios que son exorbitantes para las familias palestinas que viven en Cisjordania, ¿no? Para el costo de vida que tienen y el precio que tienen esos productos en Cisjordania es muchísimo más alto. Entonces las familias tienen que disponer de enormes sumas de dinero simplemente para costear los bienes imprescindibles que los presos tienen que comprar dentro de la cárcel. Sí, María, antes de ir a la segunda parte de tu respuesta, por lo que podemos entender, hay una suerte de aislamiento. ¿Estas condiciones son exclusivas para los palestinos? Por lo que tengo entendido, los presos políticos palestinos están en un régimen diferente. Diferente, ¿no? Correcto. No están mezclados tampoco con otro tipo de presos. Están en un régimen diferente y en cárceles especiales destinadas para ellos. Correcto. Ahora, con respecto al otro paquete, digamos, de reivindicaciones, que para mí son las más importantes, en el sentido de que van más allá de las condiciones de detención y apuntan a lo que es todo el sistema de represión israelí, todo el sistema creado para quebrar a los presos políticos, a sus familiares y al pueblo palestino, a sus comunidades. Quienes hemos vivido las dictaduras aquí en el Cono Sur sabemos muy bien que el objetivo último y primordial de la prisión política es quebrar a los prisioneros quebrar al pueblo al que se pretende doblegar, ¿no? Quebrar su resistencia. Entonces ahí tiene que ver con lo que es la práctica de la detención administrativa que es aplicada por Israel. En este momento hay unos 700 prisioneros que están en detención administrativa, que en realidad es la prisión arbitraria, porque significa que Israel puede mantener a los presos indefinidamente sin acusarlos y sin someterlos a juicio, por periodos de 3 meses que se renuevan indefinidamente. Y hay prisioneros que han pasado años en detención administrativa, que significa en una situación de tremenda incertidumbre, porque tú no sabes por qué estás preso, ni cuánto tiempo vas a estar preso, ni cuándo te van a liberar. También para protestar contra el hecho de que, en violación del cuarto convenio de Ginebra, los presos palestinos de Cisjordania y Gaza son trasladados al territorio israelí, y entonces eso genera todas esas dificultades de las que ya hablamos, ¿verdad? También toda la que es la política o la práctica común del aislamiento, de mantener a los presos, sobre todo a los presos que son dirigentes, que son líderes, en aislamiento prolongado, sin someterlos a, sin permitirles el contacto con otros prisioneros o sin permitirles las visitas de sus familiares, ¿no? Eso también es una práctica muy común. Se sabe que hay por lo menos más de 20 prisioneros que están en un aislamiento prolongado y total, ¿no? Entonces, bueno, también están pidiendo el fin de esa política del aislamiento forzado. Eso sería como el conjunto de demandas que motivan esta huelga de hambre masiva, que yo creo que lo que tiene también de importante no es solamente el número de prisioneros que se han sumado, sino otros dos factores. Uno, que es apoyada por todos los partidos y facciones políticas de todo el espectro político palestino, que no, eso no es común, porque muchas veces las huelgas de hambre son llevadas adelante por individuos o por individuos pertenecientes a un determinado partido. En este caso están todos comprendidos, del partido Fatah nacionalista hasta los islamistas y los marxistas, todos apoyan esta huelga de hambre. Y el otro factor que me parece significativo es que el líder o principal vocero por el momento de esta huelga es el carismático Marwan Barghouti, que si bien pertenece al partido Fatah, es un líder respetado, reconocido, que trasciende las fronteras partidarias, ¿no? Y yo creo que eso también es en cierto modo una garantía de unidad y de visibilidad y de apoyo para esta huelga de hambre, tanto dentro como fuera de las cárceles.